El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les quiero hablar de un gran artista uruguayo dueño de un swing y una expresividad que entusiasma. Se trata de Alejandro Ferradas, uno de los cantautores y productores más reconocidos del Uruguay. Es uno de esos artistas que se mantienen a lo largo del tiempo a fuerza de trabajo, de calidad y perseverancia. Con casi 4 décadas en el ambiente musical nacional, habiendo sido integrante de Séptimo Velo en los 80, para posteriormente consolidar una sólida y prolífica carrera como solista, Ferradas se mueve en varios ámbitos de la música uruguaya, que incluyen además la colaboración tanto como músico en la producción de otros artistas y la participación en aquel gran proyecto musical llamado Los Kafkarudos, entre otras actividades. Tanto como músico, como productor, como les dije, Alejandro ha trabajado con popes de la música uruguaya como, por ejemplo, Eduardo Darroyans, Condino y Tabaré Rivero, entre otros. La banda que acompaña a Ferradas desde hace tiempo la completan Santiago Peralta en guitarra, Nicolás Román en bajo y Ariel Iglesias en batería. Hoy quiero presentarles un nuevo adelanto de su próximo disco, la canción La Primera Vez, junto al artista Samantha Navarro. Pero le dejaré al propio Alejandro Ferradas que nos da más detalles de este tema y el lanzamiento y presentación del disco. Bueno, hola, les habla Alejandro Ferradas. Lo primero que quiero hacer es mandar un saludo a toda la audiencia del Canto y la Palabra. Y bueno, contarles que estamos lanzando un nuevo corte adelanto de este disco. En esta ocasión es un tema que compusimos con Samantha Navarro, en una música que yo tenía por ahí, que venía trabajando, y bueno, ella escribió el texto y la grabamos también juntos y la cantamos los dos. Así que es el nuevo estreno que estamos presentando ahora. Y bueno, este disco va a salir en octubre. Va a incluir obviamente todos los temas que hemos lanzado como cortes de adelanto y otras canciones. Y lo vamos a presentar en diciembre. En diciembre en la sala Hugo Balso. 10 de diciembre haremos la presentación oficial de este disco. Y bueno, estamos muy contentos. Siempre estar haciendo cosas y mantenerse activo y produciendo es muy grato. Y aún más cuando uno cuenta con la colaboración de grandes colegas y amigos, en este caso Samantha, pero también hay otro tema junto con el amigo Jorge Nasser y otro con Diego Presa. En todos los casos son coautorías las 3 canciones y las interpretamos a dúo en todas las ocasiones. Y luego hay una canción que no me pertenece, que es el disco que se llama Dame Amor, que es de Nico Román. Así que bueno, un poco eso es lo que estamos anunciando para este año. De acá a fin de año tenemos esas actividades. Así que les mando un saludo a todos y espero que les guste esta nueva canción. Fantasma mira al pasado, otro me pregunta por qué. Yo recuerdo que fue en verano, la primera vez que te besé. Sus brazos me dice que todo está bien. En la cocina me preparo el desayuno y te encuentro en el café. Me recibe entre sus brazos, y sé que todo está bien. En la cocina me preparo el desayuno y te encuentro en el café. Un fantasma mira el pasado. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Julián Venegas es un músico argentino nacido en la ciudad de Rosario. Forma parte de una nueva generación de cantores y autores de su país. Cuenta con 9 trabajos editados y ha compartido escenario con grandes referentes de la música popular como Liliana Herrero, Jorge Van der Mole y Juan Falú. José Santucho es un autor, compositor, arreglista, guitarrista y cantor de música argentina y latinoamericana. Ha participado en diversos proyectos musicales a lo largo de muchos años y en 2019 editó su primer disco de canciones propias, Juglaría. Nació en la ciudad de Pergamino, pero desde el 2003 reside en Rosario, donde se conoció con Venegas. Allí ambos grabaron y editaron durante el año 2022 este trabajo, Ambulantes. Como lo sugieren su nombre y el arte de la portada, Ambulantes es una obra conceptual que retrata y da voz musical a los vendedores informales, protagonistas de calles, plazas y medios de transporte público, heladeros, floristas, afiladores, artesanos, churreros, etc. No busca explicar la situación de los trabajadores informales, sino poetizar el ánima ambulante. Y lo consigue con recursos musicales simples, pero efectivos. José Santucho aporta guitarra, 3 cubano, 4 venezolano, voz y percusión. Mientras que Julián Venegas suma guitarra, percusión y voz. A ellos se agrega la percusión extra de otro residente en Rosario, pero nacido en Dinamarca, durante el exilio de sus progenitores, Carlos Seminara. El proyecto Ambulantes es la voz musical extraída de la incertidumbre de aquellos que trabajan en la calle, de su maestría pregonera, de su variedad y de su insistente presencia. En Ambulantes cantan casi todos los oficios callejeros, los de vieja data, como son aquellos que amenazan extinguirse, pero los que cada vez más escasos filos de cuchillos y otras herramientas domésticas, hasta los más nuevos, emergentes de una sociedad que no sabe qué hacer con sus desechos y confía en una legión de ambulantes invisibles que se hacen cargo de lo que se deja diariamente en la puerta, un servicio público, un cartonero, un milagro que los haga desaparecer. El álbum consta de 13 canciones donde se entreveran sonidos de cumbia, milonga y otros ritmos latinoamericanos. La mayoría son de autoría propia, salvo Churrero y Billy Billy, que son de Juan Barreto, El Afilador de Emilio Magaldi y Francisco Precánico, y Canillita o El Grito del Canilla de los uruguayos Jaime Ross y Raúl Castro, que Venegas y Santucho recrean con una impecable versión a capela. Ambulante fue seleccionado en la convocatoria Fomento Argentina, Florece del Instituto Nacional de la Música, cuyo financiamiento permitió su realización. Junto con el disco se pueden acceder también a la edición del cancionero digital de Ambulantes con las partituras y las letras de toda la obra. Escucharemos a Julián Venegas y a José Santucho desde su disco Ambulante del 2022, su tema homónimo, Ambulantes.